List 7. Beneficioso. Beneficial. Comparación. Comparison. Sabor. Flavor. Impresionante. Impressive. Fabricación. Manufacturing. Medida. Medición. Measurement. Fuera de control. Out of control. Médico. Physician. Beneficio y pérdida. Profit and loss. Recibo. Receipt. Fiabilidad. Reliability. Ingresos. Revenue. Recto. Straight. Fuerza. Strength. Teórico. Theoretical. Autorizar. To authorize. Ser consciente de. To be aware of. Ser optimista. To be optimistic. Engañar. To deceive. Evolucionar. Desarrollar. To evolve. Caber. Ajustarse. To fit. Volverse loco. To go crazy. Pasar por alto. To overlook. Echar la siesta. To take a nap. Acostumbrado a. Used to.